Bueno, yo soy Maije. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de haber escuchado tu propia voz? Qué difícil. Tengo en mi familia, yo tengo mi tía se fue a vivir a Ushuaia hace mucho tiempo, y cuando éramos chicas le grabábamos cassette con mis abuelos y no sé, le cantábamos canciones, contábamos historias, se lo mandábamos por correo y ella nos devolvía otro cassette con otra historia, como que había una conversación a cassettes. Y creo que ese puede ser como, no sé si es el recuerdo, es el registro, tal vez, que es distinto. Y después de recuerdo de escuchar a mi propia voz, más antiguo, sí, supongo que en el baño, como hablándome, algo así de chico.